De 62 legislatura Tucubá, le Chimbolal, medalla de honor Héctor Victoria Aguilar, 12 de febrero 2020. Actan sesión solemne de 62 legislatura Tucubá, le Chimbolal, medalla de honor Héctor Victoria Aguilar. Telecanal Gabriel Ramírez Aznar, vale Tucamas Tucaba, uy, chamo, le Atancil, George and Honk, tumen le canal o más beicha o tal y tumen coja. Le medalla ocup tumen lo presidente, le mesa directiva, Vianis Escobedo Salazar, Tushtak Pachán, Ushnoj Kabijalachil, María Fritz Sierra, lo magistrado Tribunal Santiago Altamirano Escalante, Beijan Jeguelas, Jolpopilo, municipales, estatales, federales, militares y del navales. Le voy a dar le canal, o tuyala, le no mago que es vincasta al tulac, no lumile, masat tutucul, y te lupichan lumiatil, lumilo, beyuchik, besik, y jeguelas meyas cubético. Mis bikin cucachanti cubético lac, balwa, matuyola lumiatzi, tuyala, jesis, tu vejil, 66, ti colonia centro, tu cajejo, takbeslai, cuchan tutucul, bisucano liquil, tu me beyuchik. Chic besic y chile balo cutsíptico y etel cubónico. Tu sutuquilut anelo presidente de la comisión de al postulación Mirtea Arcona Martín Tuyala. Le canal Gabriel Ramírez Aznar, zócanos en Najalti, que es la chimpola nacional o internacional. Tuyola le utsumillas cubético, jebis premio internacional de Bux, Joan Miró, Barcelona, España. Le premio literario Antonio Medis Bolio, cutsay de casa de la cultura y chilulac chimpolalo. Y chile balo cumillástico o cubónico, cusanti museos, tibulac nos lumilo. Jerusalén, Israel, Unajil Artesanía de América, Slumil, Habana, Cuba, Ti Museo de la Solidaridad, Santiago, Chile, Le Museo de la Revolución, Managua, Nicaragua, Beishan, Cuyesal, Jejelas Museos, Huaytunos, Lumil. Beituno le etlun Kabil Gabriel Ramírez Aznar, Kutsay, Kajolvil, Uts, Tupacho Meyaz, Leumots, Miatzil, Lumil, Beishan, Ukajol, Talukabak, Lumil, Tanshen, Nos Lumil, Tumen, Kunos, Balkunzik, Uyabila, Tuyolal, Lumil.